Agenda Cultural. Y en nuestra sección de Agenda Cultural aquí en A Tu Salud, en la revista, les vamos a recomendar una obra teatral que lleva por nombre Mal de Amores. Y para hablar sobre la misma, nos acompaña vía telefónica la psiquiatra y psicoterapeuta Isabel Fonseca. Muy buenos días, Isabel. Gracias por estar con nosotros, aunque sea vía telefónica. Hola, María Laura. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, ¿cómo fue ese proceso creativo de juntar las fases de un desamor a través del arte, siendo tú psiquiatra y psicoterapeuta? Mira, esto es una propuesta que tiene ya 6 años. Esto empezó en el Hospital Universitario de Caracas con el doctor Gonzalo Gimio y empezamos a invitar, nosotros tenemos unas reuniones clínicas los lunes y empezamos a invitar gente que no tuviera nada que ver con la clínica, pues con la psiquiatría o con la psicología. Entonces empezamos a mandar, bueno, escritores, pintores, bueno, hasta brujos creo que llegaron a ir al hospital. Y bueno, esas cosas que se van dando, yo decidí como empezar a hacer producciones fuera del hospital de temas psicológicos. Y bueno, como el amor es así como el gran tema de las consultas, el gran tema de las personas, pues decidí escribir algo sobre las separaciones, ¿no? Porque, bueno, creo que es una cosa que está continuamente presente en la consulta, sobre todo. Y bueno, se dio Mal de Amores, desde un diagnóstico psiquiátrico como es el duelo amoroso, o sea, la pérdida, pues yo decidí hacer una comedia un poco, o sea, metiendo el humor a todo por lo que pasamos todos los que hemos tenido un despecho. Todos los que hemos roto alguna relación en algún momento. Y bueno, nada, de ahí sale Mal de Amores. Eso fue ya hace 5 años. Bueno, Mal de Amores ha ido modificándose y armándose hasta llegar a este momento donde, bueno, tengo un equipo súper profesional. Bueno, una maravilla. Tengo unos músicos, además hay música. Eso me iba a preguntar, ¿cómo es la dinámica en escena? ¿Estás tú? Cuentas historias en función de todas esas experiencias que has recopilado desde hace tanto tiempo, según nos comentas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Primero arrancamos con, está Marcela Girón, que es una actriz, una maravillosa actriz. Entonces Marcela es un personaje que se llama Daniela, y un poco la historia de Daniela, que es basada en un cuento de Ángeles Mastretta, que es una escritora mexicana. Entonces Daniela, resulta que contamos un poco la historia de Daniela desde el cuento de Ángeles Mastretta, y después Daniela, ante la ruptura y ante el dolor de la ruptura, va a terapia. Okay. Y entonces pasa por todas las etapas del duelo con su terapeuta, que soy yo. Y en el interín están los músicos y están las cantantes, un poco acompañando a Daniela en ese duelo. Y me imagino con esas canciones que quizás pueden ser emblemáticas de lo que es un proceso de desamor y salir de esa zona de despecho, ¿no? Exactamente, porque al final llegamos a la aceptación y al crecimiento que lleva toda ruptura, y a estar abiertos a cualquier otra relación, ¿no? Entonces hay rancheras, hay boleros, hay tangos, hay sones. La verdad es que el repertorio, además, tengo unas cantantes maravillosas. Está María Eugenia Barrios, está Nancy Toro, está Corina Peña. De los músicos está David Peña, que es el contrabajista de Rocío y es el director musical de Mal de Amores. Está Nene Quintero en la percusión, Pedro López en el teclado. Bueno, es un equipo, está dirigido por Marcos Moreno, que es el maravilloso actor y director. Sí, lo conozco, claro. Así que bueno, es un muy buen equipo. Tenemos una diseñadora de vestuario que se llama Luz Marina Aguilera. O sea, realmente hicimos una cosa que, aparte, bueno, es muy rico, lleva un poco a la reflexión, además permite que la gente, bueno, se ríe, llora. La gente ha salido hasta llorando, porque al final se te mueve todo, ¿no? Claro. Y un poco recuerdas cosas, o quizás en ese momento estás atravesando precisamente ese drama. Pero te pregunto algo. Dices que obvio esto se construye partiendo de muchas experiencias, de mucho compartir con seres diversos, pero pudiera tomarse que quizás el enfoque del despecho es muy femenino, entendiéndose que tú la escribes siendo mujer, pero por otro lado tenemos a una chica que es la que va a consulta para superar el mal de amor. ¿Es un enfoque muy femenino o pudiera decirse que también abarca lo masculino? Y por el otro lado, ¿sí las mujeres y los hombres viven el despecho de distinta manera? Sí, básicamente, y de hecho eso fue una de las de las disyuntivas que nos presentábamos, porque inicialmente María Amores trataba de mostrar también el otro lado del corazón, ¿no?, masculino. Pero bueno, Marco sintió que era importante en esta apuesta hablar más desde lo femenino, porque además lo femenino, bueno, yo lo escribí, es lo que tú dices, y sobre todo lo femenino es mucho más extrovertido, ¿no? Puede ser más teatralizado. Uh-huh. Porque bueno, los hombres viven lo emocional distinto. Igual está presente, lo que pasa es que lo expresan diferente. Claro. Entonces, bueno, esta apuesta es más desde lo femenino, pero yo creo que ineludiblemente todo el mundo termina tocado porque las emociones no discriminan, ¿no? Si eres claro. mujer o hombre. Bueno, por lo que veo, esta obra invita a la reflexión y llega a ser un poco terapéutica la dinámica para el que asiste a la función, ¿cierto? Sí, y sobre todo es terapéutica porque es una comedia. Al final está llena de humor. Y bueno, las cosas con el humor uno le entran distinto, ¿no? Sí, cuando así. Uno puede reírse algo, ve las cosas de otra forma y relativiza todas las cosas. Entonces, bueno, yo creo que es muy rico y creo que el que pueda debería ir a verla porque sí, básicamente trata y valida todo el mundo emocional. ¿Dónde se está presentando, días, dónde comprar las entradas? Se está presentando los domingos a las 11:30 en el Centro Cultural VOD y las entradas se compran en la taquilla del teatro y en ticketmundo.com. Bueno, y también pueden buscar información en @maldeamoresve en Instagram, ¿correcto? Exacto. @maldeamoresve en Instagram. Gracias, Isabel, por habernos acompañado. Gracias a ti, María Laura.